Jermaine, you can roll in if you want. Jermaine, you got to fight it like you're fighting. Get your ticket at the station on the Rock Island Line. Hallelujah, I'm safe from sin. Good Lord, call me for to see me again. Hola, bienvenidos a la isla, Radio Bronca y 104.5, son la 1:10, sábado, aquí estamos con el Bermudillo dispuestos a pasar un buen rato y escuchar buena música. Un sitio donde encontraremos todo tipo de canciones, hablaremos de artistas, rock, rock and roll, rhythm and blues. Y comentaremos el aspecto social de los artistas y daremos voz a esos artistas que no la tuvieron en su momento. Comenzamos. Cleo Brown con el tema Boogie Boogie, grabado en los estudios de Decca Records en 1935. Decca Records, un sello en el que grabaron grandes artistas de la talla Louis Armstrong, Count Basie o Billie Holiday, pero aparte de los grandes también habían muchos artistas con menor expansión que ellos, pero no por eso merecedores de ser escuchados, como fue Cleo Brown. Una mujer que, aparte de ser vocalista, también, como hemos comprobado, era pianista. Incluso en la década de los 40 se le llegó a comparar con el estilo de Fats Waller. Y vamos a seguir con un poquito más de rock and roll, en el tema de Camille Howard. La canción se llama Rock and Roll Mama. Hoy pondremos, durante el programa de hoy, muchos temas eran voces femeninas y esas mujeres que estuvieron también ahí en un, quizá en ese momento, mujeres que por el hecho de ser mujeres y también por el hecho de ser negras tuvieron más dificultades para meterse en el mundo de la música. Una de ellas, Camille Howard, con el tema Rock and Roll Mama. Everybody falls in about 7 o'clock and they all the job. bangers on a 88. Just like Johnny B. Good, his name is up in the lights, pounding at the dance on a Saturday night. He don't use a bunch of music, just a bass and guitar, but people's coming from near and far. When he plays, make me weak and the knees, pounding 10 long fingers on a 88. Now Mr. Jerry Lee ain't got a thing on his boy, 'cause when he plays, he really splits joy. He don't dig the music like they play in a choir. He gets his kicker saying, great balls of fire. Kicks the stool back and he gets up on his feet, playing rock and roll music with that crazy beat. No long blonde girls, he got a long ugly nose. The gals don't care, they dig the way he shows. Ripper, rapper, ripper, rapper, ripping up the keys, a pounding 10 long fingers on the 88 keys. When he plays, he really splits joy. He don't dig the music like they play in a choir. He gets his kicker singing great balls of fire. Kicks the stool back and he gets up on his feet, a playing rock and roll music with that crazy beat. No long blonde girl, he got a long nose. The gals don't care, they dig the way that he shows. Ripper, rapper, ripper, rapper, ripping up the keys, a pounding 10 long fingers on the 88. Grabado en 1959 para Dixie Records y ahora pues bueno también vamos con otra mujer que también grabó un tema rock and rollero en la década de los 50 cuando el rock and roll ya había hecho su explosión y quizá pues en ese momento ya los blancos se estaban apoderando de esas versiones anteriores de la comunidad afroamericana y no había sitio para una cantante de blues negra de mediana edad. Vamos a escuchar esto. Thank you. Rock and Roll Mama, grabada en 1956 en los estudios de Charlie Records. Seguimos con la explosión esta del rock and roll, que fue totalmente incontrolada, esa música del diablo en el que Estados Unidos no aceptaba, ¿no? Fue la música que unió a blancos y a negros, y tuvo muchas variantes, como el doo-wop, el guga-muga, y otra como el surf o incluso algo más garaje. Al principio de los 60, un grupo muy pequeño de Motions, con el tema Long Hair, hacían esta canción, prácticamente el único single que tienen. Es difícil encontrar más información sobre este grupo, pero bueno, vale la pena escucharlo. De Motions. Si ahora mismo retrocediéramos en el tiempo un par de décadas y habláramos un poquito de la comunidad afroamericana, es cuando vivía en Estados Unidos de forma marginal, la comunidad blanca de Estados Unidos hizo gran empeño en que los afroamericanos adoptaran el estilo de vida en varios aspectos, ¿no?, de la vida de los blancos, ¿vale? Fueron desposeídos de sus nombres originales, fueron obligados a hablar otra lengua que no era la suya, se les bautizó y se les impuso una fe que no era la suya. Lo que pasó es que hubo algo que la comunidad blanca no pudo con ello, y es con algo que se lleva dentro, que es como la música. Es más, no solamente no pudieron con ello, sino que fue al contrario. Fue la música afroamericana la que invadió a los sonidos blancos hasta ese momento. Cosas como esta, Lorne Leslie, Bloodshot Eyes. Now just because you're pretty and you think you're mighty wise, you tell me that you love me when you rolled your big brown eyes. When I saw you last week, your eyes were turning black. Go find the gal that beat you up, ask her to take you back. Used to spend my money to make cherries in a glass of buttermilk. Don't roll your bloodshot eyes at me. Oh, you've been out on a spree. And it's plain that you're lying when you say you've been crying. So don't roll your bloodshot eyes at me. Now I guess our little romance has finally simmered down. You should have joined the circus. Señor Lorne Leslie, Bloodshot Eyes, y ya que estamos en la década de los 40, vamos a retroceder otro poco más y nos vamos a ir a una de las primeras grabaciones de blues. Yo diría que es la primera dama del blues, las primeras grabaciones hechas por una mujer llamada, luego apodada la mamá del blues, Ma Rainey. En realidad no se llamaba Ma, sino se llamaba Gertrude. Lo que y dicen que el apodo Ma pues viene precisamente de mamá, ¿no? La mamá del blues. Son grabaciones, como vais a comprobar, muy antiguas. La canción es Blues Oh Blues. Esto es en la década de los 20 por Paramount Records. Oh, blues, oh blues, Mar Rainey, la mamá del blues, década de los 20, se nota en las grabaciones. Mar Rainey, dicen que fue la primera dama del blues. En su orquesta, tenía su orquesta que iban tocando de aquí para allí, y tenía alguna bailarina, una de ellas se llamaba, una de las bailarinas de Mar Rainey se llamaba Basie Smith. Mar Rainey no tardó en percatarse del talento que tenía esa mujer, también afroamericana, a la hora de cantar, y le dio la posibilidad de hacerlo, y entonces fue cuando dimos la bienvenida a una de las mejores damas del blues. Vamos a poner un tema de Basie Smith. El Down Heart de Blues fue su primer single para Paramount también. Basie Smith, Down Heart the Blues, su primer single. Basie Smith, gran dama del blues, descubierta por la mamá del blues, Ma Rainey. Basie Smith, quería comentaros un aspecto de su vida, para llamarlo así de una manera, porque no es de su vida, sino es, quería comentaros su trágica muerte. Basie Smith sufrió un accidente de tráfico en el cual quedó gravemente herida, Y el caso es que, bueno, la llevaron a un hospital para que la atendieran y se encontraron con que ese dicho hospital se negó a atenderla, pues por el simple hecho de que era negra. Entonces no tuvieron más remedio que desplazarse a otro hospital para negros. Lamentablemente, antes de llegar al segundo hospital, Basie Smith murió desangrada. Seguramente se podía haber hecho algo más. Con eso solamente tenía 43 años y quería que lo supierais y más que nada hacer una pequeña reflexión de que, sin ir más lejos, a día de hoy, donde vivimos, se está negando la asistencia médica a los inmigrantes en varias comunidades. Lo de Matt Rainey hace 75 años, 75 años después sigue pasando lo mismo. Parece que este mundo avanza, pero avanza en una dirección errónea. No puede ser que dispongamos todos de iPhones y internet y de todo, porque sin ello no podemos vivir, pero luego no podemos pagar nuestras facturas de la luz, pero sí la del teléfono, y que sigan sucediendo cosas sociales como negar la asistencia médica por el simple color de piel o porque perteneces a otro país. Después de 75 años seguimos sin vernos todos iguales y, bueno, es algo que llama un poco la atención. Sigamos, bueno, para quitarnos un poco el mal rollete de encima, nos vamos con un temazo de Bob and Lucille, Ini Mini Mini Moe. But when you grab your baby, this is all you have to say. Oh, well, eeny, meeny, miny, moe, get your hip back by the toady be hard. Then you know I'm getting rough, well, and I can't get a go. You will be bopping with the boogie woogie rock and roll. Then you grab your baby and just watch her rock and roll. Oh, well, eeny, meeny, miny, moe, catch a hip cat by the toe if he hops. Then you know I'm getting rough, well, and I can't forget a dog. You will be bothering with the boogie woogie rock and roll. Bob and Lucille, Ini Mini Mini Moe, grabado en 1958 por Dito Label. Claramente ya un sonido mucho más rockabilly. Recordaros que estamos en Radio Bronca, que esto es La Isla. Sábado, son las 2 menos 20. Hemos empezado un poquito más tarde, a 1 y 5, 1 y 10. Aquí la horita del Bermud. También nos podéis escuchar en www.radiobronca.info. Y sigamos. Bueno, deciros que el tema que acabamos de escuchar era una pareja. Bob and Lucille, que no tuvieron tantos problemas como las damas del blues que habíamos hablado antes, ya que era una pareja de blancos y que encima era un matrimonio. Aún así no llegaron excesivamente lejos, tuvieron su éxito. Sobre todo yo lo tuvo ella más en la década de los 60, al hacer The French Song, una canción en francés, tuvo éxito sobre todo en Europa, pero nada más. Sigamos con, ahora sí, una de las grandes, Ella Mae Morse, con el tema Razzle Dazzle, canción que también fue versionada por Bill Haley y que fue llevada hasta lo más alto de las listas por Bill Haley, pero bueno... como pasó en esa época, fue una época en el rock and roll en que cuando hubo la explosión, los músicos que tenían ese tirón, que les permitían tener ese tirón, como era Bill Haley, Elvis Presley y tal, hicieron muchísimas versiones. Hay muchas canciones que no las compusieron ellos, sino que se habían compuesto antes por la comunidad afroamericana en clave rhythm and blues, ¿no? Ellos las convirtieron en algo más rockeras, versiones muy buenas igualmente, pero no son suyas. Ella Mae Morse, Razzle Dazzle. On your mark. Get set. Get set. Now ready. Ready. Go. Everybody ready. Is all you do. Señor, Ella Mae Morse, Razzle Dazzle, como hemos dicho antes, una canción que luego versionó Bill Haley y la llevó bastante arriba en las listas. Nos vamos con otro blues, un blues en el que realmente he encontrado muy poca información, hacía tiempo que tenía esta canción, pero me he visto que no he encontrado nada significativo. La canción se llama Boo It, Boo It. Y el grupo es The Blues Woman, una serie de mujeres, como hemos dicho en el programa de hoy, es prácticamente todo voces femeninas, voces no muy conocidas y que queremos darle voz hoy aquí. The Blues Woman, Boo It, Boo It. Boy, I'm overdoing it, boy, boy, boy, I'm overdoing it. troubles and all my worries are gone. I've got a man that can boogie all night long. Excelente canción, melosa, relajante, bueno, en fin. Sigamos con la misma tónica, con una de las, una mujer también de la comunidad negra, se llamaba Little Esther Phillips. Fue una mujer que también estuvo a la sombra de los grandes, pero no por eso... no merecía que fuera escuchada. Grabó ahí, perdón, compuso un tema que luego se encargaron de versionar los Beatles, que fue el And I Love Him. Y luego también contestó como respuesta a la canción When a Man Loves a Woman de Percy Sledge, hizo la versión contraria, When a Woman Loves a Man. Claramente era una mujer que luchaba por los derechos civiles y sobre todo de la mujer, queda representado en ese tema. Hoy pondré una mujer que muy os la recomiendo porque todas las canciones que tiene son espectaculares. El tema de hoy se llama Ring a Ding Do, grabado en Savoy Records, uno de los sellos que estamos poniendo bastante y que van a ser importantes en este programa. Baby, you look good to me, you do. Well, now that we've met, a date can be set, so we can show each other how to ring a ding do. Ring a ding do, just a way to say that I love you. Yes, ring a ding do, just a way to say I love you. I love you every evening, and I will love you every night. Yes, baby, baby, I want you to know how glad I am to take you all the places I go. Well, thank you, sweetheart. Stay close to my heart always. I'm happy with you. And I'm happy too. Because we've shown each other how to ring a ding do. Ring a ding do. Just the way to say that I love you. Yes, ring a ding do. Just the way to say I love you. Lester Phillips, Ring a Ding Do, fantástico tema, Rhythm Bluesero. Empezamos nuestra recta final en los últimos minutos de programa. Ya sabéis, estamos en Radio Bronca aquí ocupando las ondas y dándole voz a aquellos artistas que por la industria en la que vivimos musical, que hay muchos artistas y los han habido, que merecen ser escuchados, lamentablemente lo tienen muy complicado que la gente pueda oírlos, llegar a los oídos del personal. Radio Bronca, estamos en el 104.5 y también os podéis escuchar y tenéis una lista de programas, tenemos toda la parrilla de programas en www.radiobronca.info. Seguimos con... algo pues similar a lo que teníamos, una de las vertientes también de derivadas del rock and roll de la explosión, un tema grabado en el 53, también en el mismo sello que Esther Phillips, Savoy Records. Estamos hablando de Dolly Cooper. Es un tema de doo-wop, para llamarlo de alguna manera, o Guga Muga, esos estilos en los que la mayoría de títulos de canciones no tienen absolutamente ningún significado, son... este en concreto se llama Ay La Va. Lo que sí que, por lo visto, en esta canción hay gente que sí que dice que Dolly Cooper en Ay La Va quiere decir dale al bajo en francés. Ay La Vas, ¿no? Sería la, es señalar el, ¿no? Bueno, son curiosidades y tonterías. Otra mujer de la comunidad negra, Dolly Cooper, gran artista, poco conocida y que merece la pena escuchar. Just one peep. When I say, ay, ay, ay. understand. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, lover. Ooh, ooh, ooh, la, la. Hey, hey, hey, hey, hey, lover. Ooh, ooh, ooh, la, la. Hey, hey, hey, lover. Ooh, ooh, ooh, la, la. Dolly Cooper, y con este temazo, Hey Lover, grabado en Subway Records en el 53, pasamos a otra mujer, otra voz femenina que vale la pena poner aquí. Podríamos estar horas poniendo estas canciones. Una artista que grabó para Sun Records en el 56, el tema que vamos a poner. Fue una artista de las pocas mujeres que grababa en esa, que grabó en esa discográfica. No llegó a tener nombre pese a que lo mereció. Siempre en las giras de Sun Records, ellas era pues la telonera de los grandes artistas, ya fuera de Elvis o de Bill Haley y tal. Y bueno, en la explosión esa del rock and roll, pues evidentemente a Bill Haley o a Elvis Presley lo tenían mucho más fácil que una mujer negra, aunque tuviera todas las razones para poder también estar ahí arriba, en lo más alto. Barbara Pittman, esto es I Need a Man, grabada en Sun Records en el 56. Barbara Pittman, I Need a Man, en Sun Records, de las pocas mujeres que grabaron en ese sello discográfico, y como hemos dicho antes, no le faltó promoción, o sea, no se le promocionó por alguna razón y siempre se quedó en un segundo plano haciendo de telonera, pero con razones para que no fuera así. me voy a despedir ya mismo. Recordar que esto es La Isla, que es estamos a sábado, ya nos queda un temita para poner. Estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. Y también nos podéis escuchar y ver todos los programas, y podéis descargar los podcasts y lo que sea de cualquier otro programa en www.radiobronca.info, un sitio y un lugar en las ondas donde diferente, donde damos voz a lo que no se suele dar en otros diales. Voy a seguir con voz femenina, pero me voy a ir totalmente de la época donde estábamos durante este programa, y voy a poner una canción de un grupo de aquí, de Barcelona, totalmente actual, un grupo que toca en pequeñas salas y en pequeños garitos, que se está intentando ganar el pan como puede. Una calidad musical tremenda, rhythm and blues, neo rhythm and blues, digamos, voz femenina, ella se llama Esther, el grupo se llama Esther and the Baxters. Y bueno, me despido de vosotros hasta siempre, y nos vemos el siguiente sábado, nos oímos el siguiente sábado, día 2 de junio. Recordad que también este programa se repite los miércoles de 11 a 12 de la noche, por si alguno no le va bien, y que en la web de la radio pues podéis tenéis al alcance todos los programas en cualquier momento. Esther and the Baxters, Barcelona, totalmente actual, rhythm and blues moderno, hasta siempre.